Buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar las bases del 34 Certamen Poético Ciudad de Archidona y también del 19 Certamen Poético, pero y en su categoría local. Me acompaña y en la mesa Mari Carmen Lara, que es la secretaria del certamen poético, y bueno, pues y el ayuntamiento ponemos de nuevo, y a pesar de la crisis, pues con este certamen que sigue manteniendo los mismos premios y que se ha convertido en todo un referente y en los certámenes de poesía y a nivel nacional. Para nosotros es un placer porque creemos que tenemos que crear nuevos objetivos que son, pues, a través de la poesía, pues mantener, pues, con ese planteamiento que se creó, pues, ya hace 34 años, pues con la convocatoria del certamen que hoy presentamos. Es y un certamen que tiene con con un ámbito nacional, pero también fuera de lo de nuestras fronteras, y qué bueno que todas las personas que quieran participar tienen de plazo pues hasta el próximo 15 de junio. Yo le do, voy a dar ya las palabras pues a la secretaria, que será pues ella que técnicamente es la que nos hará pues con un resumen de la base. Muchas gracias, Blas. Pues gracias a vosotros por estar aquí hoy. Desde el Ayuntamiento de Archidona no tenemos más que palabras de agradecimiento a todas las personas que participan en este certamen, tanto a nivel nacional e internacional como a nivel local. Es verdad que ya estamos en la 34ª edición del certamen poético. Algo que parecía un sueño inicialmente, hoy ya es una realidad, y el Ayuntamiento de Archidona sigue apostando por este género, la poesía. Género que normalmente siempre es uno de los géneros literarios como más olvidados, como va apartado dentro de la literatura. Pero no así, nosotros aportamos por este género, aportamos por la poesía, porque entendemos que tenemos que potenciar los escritores noveles y los notas noveles ya profesionales que quieran apostar por ella, ¿no? La poesía, yo quiero hacer también un llamamiento a los niños y a los centros escolares, sobre todo a nivel de certamen local, porque es un género que todos somos capaces de escribir. A veces nos ponen, el otro día incluso estábamos con un escritor y nos decía, la poesía parece que nos echa un poco para atrás. Y es verdad, parece que todos leemos algo de poesía, pero como que es una cosa lejana. No debe ser nunca así. La poesía es algo, es sentimiento, es música, es lo más profundo de nosotros, pero también lo más sencillo. Y ahora centrándome en las bases, es decir, como acentuar, como ha dicho Blas, que el plazo es hasta el 15 de junio. Es muy importante, porque claro, cualquier trabajo que llegara fuera de estas fechas, pues sería, no podría entrar en concurso. Los poemas que participen deben ser inéditos en castellano, si alguno se realizase en cualquier otra lengua, evidentemente debe presentarse traducido y siempre por quintuplicado. Además del título, debe llevar un lema o un seudónimo para en todo momento garantizar el anonimato del autor. En sobre cerrado y en un sobre pequeño dentro se hará constar los datos personales, domicilio y teléfono, que es importante para ponernos en contacto con el premiado. Los trabajos, que serán de tema libre, pero serán tratados aquellos trabajos que se presenten entre 14 y 70 versos. Serán rechazados automáticamente los que den a entender algún dato del autor. Como bien ha destacado el concejal de Cultura, nosotros hemos mantenido, el Ayuntamiento de Archidona ha seguido manteniendo los mismos premios. Un premio a nivel nacional que es bastante interesante, tal y como están hoy las cosas, y yo creo que hay que destacarlo. El primer premio va a estar galardonado con medalla de oro y 1.600 euros y flor natural. El segundo premio con medalla de plata, 800 euros y flor natural. Y el tercer premio con 600 euros y flor natural. Nosotros hemos tenido una participación desde los 300, 500 participantes. En principio mucho, pero siempre es cuestión de animar a todos a que participen, porque El jurado, aunque es una tarea muy difícil y siempre hay que destacarla, siempre los premios están ahí, nunca se ha dejado ningún premio desierto y entonces merece la pena participar. Destacar también que el fallo del jurado pues se hará público en el acto que tendremos el día 11 de agosto en la Plaza Ochavado, donde allí ya se entregarán estos premios. Y destacar también que serán especialistas del mundo de las letras y sus fallos serán, como es normal, inapelables. Es interesante que las bases, estamos cualquier persona que esté interesada, pero también destacar que están dentro de la página web, en www.archidona.es. Ya como está en la tele, vosotros ya lo sabéis, lo podéis difundir de esa página, que es donde están todas las noticias del ayuntamiento. Luego, a nivel local, que ya estamos en la 19ª edición, destacar que podrán concurrir los residentes en el término municipal o estudiantes que cursen estudios en la misma. También es interesante hacer un llamamiento a los centros de secundaria. ¿Por qué? Porque yo pienso que los centros de secundaria, sobre todo los tutores y los departamentos de literatura, tendrían una participación muy interesante dentro de este concurso. Y también, no ya incitar también, desde luego, al club de lectura, a todas las personas que les guste escribir, ¿no? También el plazo aquí es para igual que a nivel nacional, es hasta el 15 de junio, con las mismas características, el tema será libre también, el número de versos también es entre 14 y 70, y aquí hay dos premios, hay diplomas y dos premios, un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 200 euros. Y los premios serán también entregados el día 11 de agosto, también en la Plaza Ochavada. Y cualquier sugerencia o cualquier duda que tenga alguien, pues nada, dirigirse al ayuntamiento, nuevamente al área de cultura, y de ahí cualquier cosa pues le podemos informar o le podemos asesorar en todas dudas que puedan tener, cualquier situación que quieran, alguna duda o alguna circunstancia que quieran aclarar. Y desde luego yo lo que quiero hacer es una invitación a todas las personas que tengan inquietud literaria, inquietud por escribir, para que participen en este certamen. Y que el Ayuntamiento de Archidona está apostando desde hace muchos años por este certamen y da las gracias a todos por su participación, su colaboración, y aquí estamos para lo que necesitéis. ¿Alguna cosa que queréis? Yo también quisiera y aprovechar pues públicamente y agradecer pues el trabajo de la secretaria, que es sin duda ya la persona que mejor conoce pues este certamen. Y bueno, pues también, como ya decía ella, pues y animar pues a todas las personas con inquietudes literarias pues que se presenten, porque creo que es una fórmula buena para mostrar sus trabajos y que bueno, pues es también pues con una oportunidad también pues en tiempos ya de crisis, como yo decía, pues para que su obra también se vea pues publicada y también pues por los sugerentes premios que ya se han manifestado. ¿Y alguna duda? En principio, ¿esperáis mayor participación que el año pasado? ¿O? Eso ya nunca se sabe, ¿no, Mari Carmen? No se sabe, ¿no? Es que depende, porque depende de todo un poco también de las circunstancias en cuanto a los mismos escritores. Hay escritores mejor que un año te mandan un trabajo y hay otros que a lo mejor en un mismo año te pueden mandar 10 o 12. Entonces, lo que sí se trabaja siempre y se impide que se presenten libros como tal. Pues la idea de que no haya una persona que te presente un libro de poemas, porque entonces, bueno, estaría un poco bastante difícil incluso de valorarlo y tal. Pero sí te pueden mandar poemas sueltos y entonces, pues, hasta ahora el ayuntamiento no ha puesto ninguna traba en ese sentido. Entonces, por eso digo que varía. Además, una persona te puede mandar 10 trabajos o otra persona te puede mandar 2, o dependiendo de esa casuística, pues tú puedes tener 200, 200 y pico. Menos de 200 no hemos tenido ningún año. Entonces, menos de 200 personas que hayan concursado. O un año que sí, no sé por qué dio tanto ese trabajo, como hace 3 o 4 años, que tuvimos hasta 500 y pico participantes. Era una cosa que también el jurado un poco le impactó, ¿no? Dice, bueno, pues es que, pero sí, es que puedes tener 500, 400, 200 y pico, es que depende. ¿Y la participación local? ¿Es bueno? La participación, vamos, la poesía no es un género de modo de muchos participantes. Pero sí es un género de participantes muy consolidado en cuanto que a la gente que le gusta. Es como que no lo deja, ¿entiendes lo que te quiero decir? La gente que realmente se presenta, se viene presentando cada año porque además se entusiasman, se pican unos con otros y sí. No sé si es mucho o poco, se suele presentar a lo mejor, no es mucho, pero 15 trabajos, 16 trabajos, teniendo en cuenta Poeta en Archidona tampoco es que sea una cosa muy... Pero sí que se intenta a mí trabajar mucho también los centros escolares. Y ahí es donde estamos intentando un poco abrimar el campo, porque los niños como que parece que la poesía como que le retrae. Tú les dices que te escriban un cuento o un relato sí, y es como que, bueno, hago una redacción. Pero la poesía un poco como la retrae más, y entonces pues intentamos eso, ponernos más en contacto con los profesores, con los tutores de literatura y de lengua, para que trabajen más esta línea, y por ahí es donde estamos también apostando, ¿no?